Buen día, amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días a toda la audiencia y al piso de la radio, a todas las personas que estén ahí. ¿Cómo va encontrando esa mañana, amigo? ¿Dónde se encuentra ahora? Mira, ahora estamos andando por las calles de Mendoza. Se realizó una asamblea en la puerta del Hospital Central, desde CITEA, donde están en jornada de lucha en este momento. Una situación acuciante desde el punto de vista de lo económico, por los sueldos. Escuchemos lo que tenía para decir algunas de las personas que trabajan en los hospitales, que son sobre todo enfermeras. Perfecto, amigo. Rebeca, profesional de la salud en el Hospital Paro y Cien de Maipú. Bueno, están en jornada de lucha hoy. Sí, hoy estamos en jornada de lucha pidiendo un salario digno, pidiendo que nos den un aumento, requiriendo también que nos pasen a planta, que pasen a planta a los profesionales que están esperando desde hace años para pasar a planta. Así que acá, apoyando a los chicos del Hospital Central que están de par. Bien, ¿cómo se ve reflejado esto o qué situación está pasando las enfermeras y enfermeros del hospital? En realidad yo creo que la situación es igual para todos, el sueldo no alcanza y nada, es que nos dignifiquen un poco más el salario, nada más. ¿Y de la gente contratada, de cuánto estamos hablando, de qué sueldo? No tenés idea. Porque tenés los contratados y los prestadores. Los prestadores estamos en 93.800, pero a eso tenés que descontarle la movilidad de todos los días, tenés que descontarle el monotributo, tenés que descontarle el contador. Entonces en manos te quedan 80.000 pesos. Claro, no, 80, y estamos hablando de una canasta básica familiar la última que se hizo, que es desde febrero de 160. Claro, entonces no hay manera de llegar a fin de mes. Bueno, no sé si podés hablar con vos, particularmente tu caso, tu sueldo sirve para un grupo familiar, vos vivís sola, alquilás. No, en realidad tengo familia y no me alcanza, es difícil llegar a fin de mes. ¿De cuántas personas hay en tu casa? Somos tres personas, pero así. ¿Y vos sos de sostén? No soy parte. Pero igual no llega. No llegamos a fin de mes, cuesta mucho llegar a fin de mes. Bueno, hoy en particular, sí, ibas a decir algo. Sí, yo soy madre separada y tengo a cargo a mi nena, pago un alquiler y la verdad que se hace insostenible. Yo necesito tres trabajos como enfermera para poder llegar a fin de mes. Bueno, ahí estaba contando la compañera, no es la única, me imagino que también hay más personas trabajando en la casa. Sí, ahí me dice que sí, siguiendo con esto, con este reclamo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que están tomando ahora y qué es lo que va a hacer en cara para los días siguientes? Esperamos que se siga congregando gente para que puedan apoyarnos, para el paro funcione y nos aumenten, porque realmente es insostenible tener que vivir con lo que estamos viviendo. O sea, hay personas que están con un sueldo de 80.000 pesos de bolsillo. Es insostenible poder en el día de hoy sostener una casa así. Hay préstamos, hay tarjeta de crédito, hay un montón de cosas que tenemos que sí o sí notear de ahí, porque si no, no llegamos a fin de mes. Bueno, muchas gracias. De nada. Julio Bellido, secretario general de CITEA, Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados en Mendoza. Bueno, jornada de lucha hoy en la puerta del Hospital Central. Sí, una nueva jornada de lucha con los compañeros y compañeras prestadores y contratados, compañeros que vienen desde hace varios años en esta situación de precariedad laboral y justamente por esta causa, por la precariedad laboral, es que no han recibido ningún aumento salarial desde noviembre a la fecha, ¿sí? Lo que configura una grave discriminación por parte del Estado, no solamente por no tenerlo en planta permanente como debería hacerlo, sino además por la discriminación objetiva que se hace por el no aumento de sueldo. Bueno, estamos hablando de hoy, Hoy en el país, la última medición de la inflación de 7,1%, la más alta en toda Latinoamérica, y en el caso particular de Mendoza, un punto más por arriba de esta apreciación. Bueno, ¿cómo ven ustedes de cara a la negociación? ¿Cómo ven ustedes el futuro de los sueldos de este sector? Este sector y todos los sectores, los sindicatos que han firmado a la baja las distintas paritarias van a tener que pagar el precio junto con este gobierno. Atento a que venimos desde el 2016, que fue la primer paritaria con Cornejo, del 2016 a la fecha, los gremios vienen firmando paritarias a la baja, lo que ha configurado a la fecha casi un 75% de depreciación del salario. Esto es una bomba de tiempo. Esto empieza ahora, ¿sí? Pero en algún momento va a terminar explotando. Va a terminar explotando porque los compañeros y las compañeras no les da para llegar a fin de mes, no llegan a fin de mes. Y eso, cuando uno no llega a fin de mes, cuando los hijos te reclaman que tienen hambre, la gente no da más y va a salir a la calle. Bueno, y no solo eso, los útiles de la escuela, el alquiler, distintas situaciones familiares en las cuales uno tiene que poner plata. No es, por ejemplo, venir a trabajar por amor al arte. Y, a ver, Ángel, esto es sencillo. La inflación más alta del país y los sueldos más bajos. Sencillo. Bueno, y de cara, hoy es jornada de paro. En base a esto, ¿cómo creen ustedes que debe seguir la lucha? Nosotros, como siempre, decidimos las luchas a través de asamblea, es decir, después de alguna movilización que haremos ahora, vamos a tomar la determinación de cómo continuamos. Mañana hay una segunda jornada de lucha, pero vamos a tomar la determinación de cómo seguimos de cara al futuro, a un futuro mediato. Por lo cual no te puedo decir específicamente qué va a pasar. Sí, sin lugar a duda, CITEA va a estar a la cabeza de cualquier lucha de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estábamos entonces con Julio Bellido de CITEA. Bueno, y la situación que no parece tener una solución a la vista, ¿no? No, tal cual estás contando, para contextualizar. Estas notas que hice se hacían en la puerta del Hospital Central, donde en la asamblea se decidía que se iba a hacer. Ahora están marchando por calles de Mendoza para ir hasta la Subsecretaría de Trabajo para exigir una mejora salarial, sobre todo para el sector de personas contratadas, ¿no? Que es lo que más acucia a casi todos los sectores del Estado, incluso la misma Secretaría de Trabajo, donde hay mujeres que hacen más de 15 años que están contratadas todavía, que es una forma de trabajo no registrado, sotoboche, se diría, ¿no? Solapada, para poder seguir contratando gente, pagando menos y haciéndose cargo de menos derechos adquiridos por parte de los sectores trabajadores. Por eso es que están reclamando y el pase a planta, por supuesto. Claro. El pase a planta, que es uno de los de las grandes luchas del sector estatal. Claro, amigo, perfecto el testimonio que rescataste ahí también de las trabajadoras que mencionaban lo que cuesta vivir hoy en día con salarios por debajo de la canasta básica, y también la cobertura de estas acciones del plan de lucha de los trabajadores. Tal cual, sí, y que son medidas que lamentablemente van a continuar. Más temprano, en el programa anterior, estuvimos hablando con el secretario general de FADIUN, que es un gremio de base de CONADA histórica, que a nivel nacional están peleando por mejoras salariales también. Lo cual, esto demuestra que esto no es solamente en la provincia, que ya de por sí la situación es muy acuciante, pues la provincia más cara del país con la inflación más alta, los sueldos más bajos y el nivel de pobreza más grande. Bueno, esto debido va sumado a lo que está pasando a nivel nacional, en todas las provincias y en Nación, las dependencias de Nación también, están en reclamos salariales y que por lo menos hoy no hay un gobierno que responda de manera positiva al reclamo. Así que seguiremos con lo que están pidiendo y exigiendo los trabajadores. También para recordar, hay un sector, el sector de judiciales en Mendoza, que también están en asambleas y en jornadas de lucha. El sábado hicieron una concentración en el nudo vial de entrada a la ciudad de Mendoza, reclamando lo mismo. Y es así, en judiciales, acá el caso de sector salud, en particular los enfermeros. Y bueno, hasta ahora sí, esos dos. Los dos gremios más grandes ya han cerrado las paritarias, por lo menos las paritarias salariales. Igual hay un descontento con eso por parte de los sectores de trabajadores, porque la misma inflación hace que ese acuerdo ya hoy no sirva. Tenemos una inflación muy alta y que nadie hace un eco, ni en el gobierno, ni por lo menos en los grandes gremios. Claro que sí, amigo. Bueno, estamos comunicándonos con Ángel Basile, para quien está escuchando, nuestro compañero que está haciendo cobertura de la situación de los trabajadores. Amigo, nos conectamos en breve, ¿te parece? Nos conectamos en breve. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, calles de Mendoza, hoy día movidas por la lucha de los trabajadores de distintos sectores, así que vamos a estar ahí al tanto de lo que sucede.